Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Se realizó allá en Río Cuarto, el 28 y 29 de marzo, el primer plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Por supuesto, participó el Defensor del Pueblo de la Nación, representado por el señor que hoy está sentado aquí con nosotros, el señor Tomás Dadic, que es el jefe del área de Relaciones Institucionales y de Interior del Defensor del Pueblo. Tomás, quiero que nos cuentes de qué se trató el plenario, qué temas se hablaron. Por supuesto, mucha preocupación en un año, además, con muchas idas y vueltas políticas, con nuevos defensores asumiendo, con algunos defensores despidiéndose después de muchos años de su función también. Entonces, fue un plenario con mucha actividad. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto. Bueno, como siempre, sí, adhiero a tu reflexión, porque es un año que, bueno, como todo año político, son años movidos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de las defensorías, porque, bueno, han proliferado. Estamos hablando de casi 56 en la Argentina. Yo creo que estamos... creo que la primera entrevista que habremos tenido contigo habrá habido 12, 14 en todo el país. Sí. Lo que habla bien de la institución poco madre, que es la nacional, y las provinciales que ya existían, porque se ha promovido mucho esta institución. Pero bueno, hacemos este plenario, este encuentro de ATPRA, que ahora se ha transformado en una asociación civil, ¿no? Sí, sí. Con un orden del día muy, muy, muy denso, no denso en cuanto a... pero de muchísimo debate, de profundidad. ¿Sabes lo que veo siguiendo en la escena, sobre todo los defensores provinciales, municipales y todo? Es como que han marcado una agenda política y hablando de los temas que verdaderamente preocupan a la gente, muchas veces más allá de lo que pueden hablar los candidatos o muchas veces los políticos. Los defensores del pueblo han marcado y han seguido temas que están en el candelero y que son los que preocupan hoy en día a la gente. Se han sacado al aire, como quien dice, han promocionado, se puede decir, temas que había que debatir, ¿no? Claro, ¿qué es la función del defensor del pueblo? Hasta logrando cambiar algunas normas, ¿no? De hecho, sí, se han bajado algunas. Yo alguna vez comenté que fui defensor del pueblo, y para colmo fui defensor del pueblo durante la época de la crisis en el 2001. Uh-huh. Y el defensor del pueblo está para eso. Cuando hay ausencia de Estado, está el defensor del pueblo. Uh-huh. Y, uh-huh, obviamente, no lo digo con ninguna connotación política, pero ausencia del Estado es más que notoria en un montón de hechos y en un montón de actitudes. Es decir, ya no ausencia, sino abandono del Estado un montón de cosas. Por ejemplo, cuando se trata el tema de pensiones no contributivas por invalidez laborativa, dos resoluciones, la 39 y la 44, bueno... es como que le piden a todos los jubilados que vayan a hacerse el estudio, perdón, a los pensionados, para que vayan a hacer el estudio en hospital para que venga el certificado de discapacidad. La gente va directo a la defensoría, ya ni siquiera va al municipio. Va directo a la defensoría porque saben que es el lugar donde... Bueno, mucha gente comenta, he ido, no pude hacerlo, el hospital donde yo vivo no lo hace. Con esto se logró, con la presión también, con la participación de la Defensoría Nacional, que extendiera el plazo, porque le habían dado 60 días y decían 60 días no se arregla. Y yo creo que lo van a tener que volver a extender, porque realmente hay hospitales que ni siquiera están preparados como para poder hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, pero bueno, ahí hay un tema que la participación de las defensorías empujó a que se reviera una medida que ya estaba... Están actuando las defensorías, todas encabezadas por la nacional, como articulando federalmente lo que se debe y haciendo lo que tenemos que hacer. Por supuesto, siempre se escapan algunas cosas, pero generalmente son menores. Las cosas importantes siempre están sobre la mesa, que son las que tienen que ver con los servicios públicos, particularmente con los incrementos de los mismos, las tarifas, todo lo que hemos hecho también desde la Defensoría Nacional en la participación y pues plasmando posturas en los debates que se hacían en las audiencias, a donde la Defensoría Nacional llevaba el argumento técnico de peso, que es el que mejor se podía difundir, y las provinciales y hasta las municipales le daban un poco de condimento más popular, es decir, decían cómo pretenden ustedes que un club de barrio esté pagando $1,000,000 cuando ahí lo que hacen es papi fútbol y nada más una vez por semana, bueno, todo ese tipo de cosas, los patagónicos con su postura sobre la necesidad energética que tienen en la Patagonia, también, los del noroeste con el tema del noroeste y los del NEA igual, con el tema del gas, la electrodependencia, bueno, todo eso hace que hayamos que trabajemos articuladamente, por eso son tan a veces los plenarios duran 2 días y 2 días intensos de, no de debate, sino de intercambio de experiencias. Somos una república federal, no en todos lados está la misma prestadora de energía eléctrica, el problema lo tiene una provincia con una cooperativa, el problema lo tiene a veces un municipio autónomo que en la provincia de Buenos Aires no lo son, pero lo tiene también con la proveedora de energía, y bueno, todo eso sobre la mesa intercambiando experiencias, lo que nos permite de alguna manera ir creando agendas que por supuesto no mueren en palabras de debate durante 2 días diciendo no, uy, qué problema, si no seríamos, con todo respeto, periodistas que lo único que hacen es relatar la realidad. No, se trata de encontrar mecanismos de solución. ¿De qué forma? Haciendo reuniones con los funcionarios que estén a cargo del problema, y paradójicamente y sorpresivamente muchas veces encuentran soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ni ellos sabían que existía ese problema. Bueno, en ese, en esa situación estamos. Hubo el tema, por ejemplo, de los ahorristas del UBA, el crédito UBA, el tema de los círculos cerrados, de planes de ahorro de auto. El defensor del pueblo de Santa Fe logró una reunión con Chevrolet, que es una de las creo que era Chevrolet o General Motors, se me escapa, con empresarios, con los las concesionarias y los tomadores de los créditos, para tratar de encontrar un mecanismo, bueno, de conciliación o articular la gestión de un conflicto que está en cierre. Lo mismo sé con los créditos UBA, que tratan, y todo indicaría de que va por ese camino, de adecuarlo a lo que son los incrementos salariales, ¿no? Adecuar la cuota a eso. Ahora, si nadie lo dice, el viejo refrán de si pasa, si pasa. Entonces, la cosa es que nosotros estamos para eso, ¿no? Cuando hablo nosotros, hablo en mi pretérita condición de defensor, pero sé que los defensores están para eso. Bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de sus gacetillas, podría, todo aquel que quiera enterarse sabe todo lo que está haciendo en relación a todos estos temas, ¿no? En el tema salud, sobre todo, estamos interviniendo. Muchos reclamos también de PAMI, de coberturas médicas. Y es la triste resolución que para mí ha tenido, que creo que es un error, pero lo digo a carácter estrictamente personal. No hay país en el mundo que no tenga un Ministerio de Salud. Creo que hay solo dos, que son Argentina y, si mal no recuerdo, es Angola. No sé si es Angola o Uganda, cualquiera de uno de los dos es seguro. Y lo mismo sucede con el Ministerio de Trabajo. Bueno, podría ser Secretaría de Trabajo, y sí, alguna vez la hubo, pero hoy en día estamos hablando de lo complejo que es el tema de trabajo en la Argentina. Por eso el tema de salud es tan importante, y tanto se ocupa el defensor del pueblo de ello como puede. De hecho, todos los días estoy viendo, y a veces los problemas solucionan de a uno. Mira, yo sé que me convocaste para hablar de las reuniones de ASPRA, pero esto también se habla en ASPRA de esta manera, como lo estamos hablando nosotros. Ayer, sin ir más lejos, un tema de papeleo, una persona que se presentó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por el tema este de los subsidios para discapacidad de la gente con la cuestión esta de las no contributivas, las pensiones no contributivas, se presentó allá. Como no tienen competencia, esto bien hecho, inmediatamente Guido Lorenzino hizo que se mandara para aquí, porque éramos lo que tenía. Ahora esa persona, por la duda, vino acá y también se presentó. Entonces, resulta de que cuando llega la nota de Guido, la doctora Yoldi informa, esta persona está cobrando, porque igual, por la duda, uno se ha pedido de informe, está cobrando, está al día y demás. Entonces yo ya, que es, lo llamo a Guido ayer y le digo, olvidaste, ya está. Sí, pero viste cómo vino acá y nos la dejó. No hay entre los papeles, porque ellos tienen una defensoría itinerante que va a distintos lugares, la provincia de Buenos Aires es muy grande, y la habían recibido ahí. Me dice, mira, acá tengo un número de celular, me lo pasa. ¿Qué hice? Llamé directamente a la persona, porque es lógico, una persona una vez que solucionó su problema, dijo, el funcionario hizo lo que yo le pedí, punto, no tiene por qué llamar, decir gracias y todo ese tipo de cosas. Pero vos fíjate cómo, cuando hay articulación de la misma categoría, con diferente tal vez jerarquía, pero la misma categoría de funcionario, uno enseguida se empiezan a encontrar soluciones. Es decir, en esto que era, o si no, todavía estamos matándonos notas. Claro, preguntando qué pasó. Claro. Bueno, se habló del tema de la tarifa social, del monotributo social, del porque hay una negativa de afiliación de obras sociales, están reticentes a recibirlos, se profundizó el tema de planes de ahorro. Me olvidé, debería haberlo dicho de entrada. Tenemos dos nuevos defensores, que es la defensora del pueblo de Tandil, que, bueno, yo te lo había dicho la vez pasada, que es la doctora Lafourcade. Sí, sí. Y hay un nuevo defensor en Frías también y un nuevo defensor en Resistencia. Ajá. Te pediría si hay oportunidad, yo he hablado con ellos. Sí, sí, vamos a ver. De prensa se pueden comunicar porque tienen tareas. Defensores municipales, entonces. Tandil, por de la provincia de Buenos Aires, Frías en Santiago del Estero y Resistencia en Chaco. Así es, así es. Bueno, hemos hablado también de lo que era el tema de Carlos Paz. Estamos con Carlos Paz y allá tiene un problema bastante serio, el tema del dique, de la contaminación y están con una ida y vuelta permanente. Nos informó el defensor del pueblo de Villa Carlos Paz, Daniel Mopset. Exacto, sobre todo lo que viene sucediendo. Mopset es médico, por suerte tenemos un médico adentro cuando tenemos un tema de salud. Y cuando vienen esos debates medio fervorosos, la gente se pone nerviosa. Tener un médico está bueno para que alguno no se infarte por todo lo que hay para hacer, pero con la cuestión del saneamiento del lago San Roque, que viene de muchísimos años atrás, y nos trajeron una solicitud de apoyo a una manifestación que vienen haciendo en relación a que hay un manoseo por parte de quien tiene a cargo la obra de saneamiento. Yo te sugeriría, si hay oportunidad, que lo llames, porque realmente es muy interesante ver cómo ellos han profundizado el tema y están empeñados en hacerlo, porque la municipalidad de Villa Carlos Paz está también empeñada en que sea. Acá hay algunos impedimentos que tienen que ver con algunas chicanitas judiciales que nos ha explicado el director de jurídico de la municipalidad. Y ya va siendo hora de que esto se haga, al menos que se visibilice. Tomás, te agradecemos mucho esta participación en el programa. Continuaremos la semana que viene hablando del tema. Dale. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.